¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, en la 103.3. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 con toda la actualidad, con las noticias, la tormenta de afuera. Ni la tormenta política y social ni económica nos detienen. Y aquí estamos para compartir entonces estas dos horitas junto con la gente también amiga y en la ciudad de San Luis de la radio Río Seco, la FM Río Seco, la 88.7, la Calle Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes, el portal y radio Calle Angosta, la 101.7, 101.3, ay, Dios mío, ya arrancamos mal, ya es la tormenta, sepan disculpar, vamos de vuelta porque lo dije mal, y si no, nuestros amigos de Río Seco y Calle Angosta se van a enojar. Voy de vuelta. Saludo entonces a la gente amiga de la FM Río Seco, la 88.7, y de Calle Angosta en la ciudad de San Luis, la 101.7. Ahora sí, hice cualquier cosa, la humedad de la tormenta de Santa Rosa me tiene así, pero no solo eso, creo que el resto ya lo saben. Así que, primero que nada, saludo a mi compañera Cecilia Genovese, que está luchando con el celular, y así venimos. Y riéndose porque un desastre. Así estamos. Un desastre. Así estamos. Se va a comprender. Sí. El tartamudeo el cruce de. Sí, hice una mezcolanza ahí de números. El micrófono. Esperá, tiene que dar vuelta el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahora se escucha. Bien. Ahí sí, yo también no me escuchaba. Digo, bueno, debo tener bajo el auricular. Claro. Eso. Qué nada. Mañanita. Sí. Qué mañanita, qué semanita. Sí, no, pero digo, ¿cómo arrancamos? Qué añito. Sí, absolutamente. Bueno, pero aquí estamos. Bueno, nada, la dejo terminar con la publicación de nuestras redes sociales. Sí, que ahí ya va a salir. Ahí va a salir enseguida. Acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o X, siempre ahí como Mira Vos. Y además, no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube y de Spotify, cada uno escucha donde más le gusta, las entrevistas, las columnas, las participaciones de nuestros invitados, que siempre están buenas, siempre queda algo para aprender, para charlar, para debatir, para refutar, ¿por qué no?, para discutir. Todo eso lo pueden escuchar, lo pueden compartir, y además nos ayuda a seguir creciendo, ¿sí? Así que suscríbanse, es un clic nada más, suscribirse y ya está, y ahí reciben las actualizaciones. Si quieren ir un pasito más allá, nos vendrían bien unos cafecitos, porque todo está complicado, todo está difícil. Es un placer estar acá cada sábado compartiendo con todos ustedes, pero el placer tiene un precio. Sabrán comprender que se hace cuesta arriba. Lo placentero también tiene un precio. Y bueno, nada, necesitamos que nos ayuden a sostener el espacio. Así que los cafecitos son muy bienvenidos. Y si quieren dar dos pasitos después de la suscripción, bueno, nos pueden auspiciar. Aceptamos auspicios, así, de frente marcha. Alguien que quiera difundir su negocio. Claro, lo que pasa es que hoy difundir una actividad comercial es casi un acto de heroísmo. ¿sí? Sí. Frente a la caída brutal que estamos sufriendo. Pero bueno, así todo, hay que tratar de sostenerse. Y nosotros aceptamos el sostenimiento. No, y además, bueno, esto, sostengámonos también, ¿no? De esto se trata también el espíritu de esta radio comunitaria. Sí, claro. De poder también que los auspiciantes... llegar a esta comunidad y que esta comunidad ayude a sostener ese comercio o ese emprendimiento que publicite en la radio. Y al mismo tiempo ese anunciante sostiene la radio, sostiene Miravoz, sostiene Identidad Comunitaria y sostiene esta estructura que, bueno, justamente se va tejiendo de a poquito en la comunidad. Absolutamente, así es. Así que aquí estamos. Buen día, Eduardo, nuestro operador. ¿Cómo anda? Volvió el micrófono para el operador. Muy bien. Bien, vamos. Usted decía actividad comercial, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esa actividad comercial, se pregunta nuestro operador. Y bueno, era eso que en algún momento hubo y que ya no hay, casi. Bueno, tormenta de Santa Rosa, día de Santa Rosa, 30 de agosto, tormenta de Santa Rosa. Hoy, este año, parece haberse alineado. Con el calendario. Sí. Sí. Así que está lloviendo. Básicamente es eso lo que hay que decir. 13 grados la temperatura actual en la Villa de Merlo, una máxima de 18 se anticipa para hoy. Para mañana domingo también continúan las lluvias, pero baja abruptamente la temperatura con una mínima de 3 y una máxima de 9. Así que mañana domingo pinta. Frazadita y peli. Sí, para bueno, estar ahí. Así que viene así. En la ciudad de San Luis también, muy parecido, 14 grados la temperatura actual, 19 la máxima. Para mañana sigue lloviendo, 1 grado la mínima, 6 de máxima. Mientras que en Mercedes, neblina, me dice acá, 13 grados la temperatura, máxima de 15. Y para mañana también lluvias, mínima de 3, máxima de 8 grados. Así que se viene eso, un domingo de no asomar la nariz. Y por ahí pasa sin ajite, sin tener que gastar plata. Bueno, sí. ¿No? En calefacción. Sí, se va en calefacción, tal cual. Sí. Siempre gastas plata. Bueno. Pueden gastar igual en la panadería, ¿no? Así mueven un poquito. Claro, sí, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Así es. Bueno, y nosotros vamos a compartir este rato hasta las 12, como siempre, todos sabemos, todos estamos metidos en esta realidad a la cual la vamos a ir repasando. Y si hay alguien que está en otra galaxia y no se enteró de todo el despelote de esta semana, bueno, quédense ahí, claro. Además, nosotros, como dice nuestro lema, ponele, un enfoque diferente de la información. Eso. Y nosotros se lo damos cada sábado aquí desde la radio. Hablando de semana y repaso, porque es infinito, no vamos a llegar a repasar todo lo que pasó en esta semana, solamente en esta semana, olvidémonos de los temas estructurales. Sí. Pero esta semana ocurrió algo muy interesante, que también es parte de la actualidad y de la realidad, que tuvo que ver con los que ya son famosos, imagino que la mayoría de nuestra audiencia sabe de qué se trata, que son los jingles de gelatina. Sí. Los jingles de gelatina, aquellos que nacieron en el 2023, ¿sí? En plena campaña electoral, y hubo jingles, pero muy difundidos, hubo candidatos de todos los pelajes que apelaron a los jingles para hacer sus campañas. Espectaculares. Bueno, esta semana estuvo particularmente rico el aporte de no solo de los que integran el espacio de gelatina y el streaming que conduce Pedro Rosenblatt, sino también mucha gente que es creativa, que tiene ese poder, esa capacidad de adaptar en este caso letras a canciones muy conocidas. Sí. ¿Sí? Bueno, y que relatan lo que es algún hecho, algún evento, algo de la actualidad. Bueno, hoy, para empezar, y como resumen que nos viene bárbaro, Vamos a escuchar uno de los jingles. Sí. La primera canción de del día es uno de los jingles que repasa día a día lo que pasó en la semana y lo cual nos va a dar el pie para poder seguir hablando después. Así que gracias a Gelatina, gracias a los creadores de estos jingles y bueno, disfruten. Lunes y comienza la semana. El jefe es mi hermana. La vienen a coimear. La vienen a coimear. La vienen a coimear. La vienen a coimear. La vienen a coimear. Martes y el dólar está en alza. Hay que subir las tasas. Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar. Miércoles y marcha de jubilados, serán todos gaseados, lo vamos a fajar. Lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar. Jueves y sesión en el Senado, todos degenerados, la ley voy a vetar. La ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar. Viernes sí hay una nueva cripto, el link ya tengo escrito, los vamos a estafar. Lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar. Sábado sí, juntada con amigos, hay opera en Olivos, los tengo que ensobrar. Los tengo que ensobrar, los tengo que ensobrar, los tengo que ensobrar, los tengo que ensobrar. Semana de quilombos, después de tantos tongos, nadie nos va a votar. Nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar, nadie nos va a votar. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, ahí estaba. Cortito, resumido, gracioso y contundente. Son geniales. Sí, sí, sí. Son geniales, nada, por esto, por también usar el humor, ¿no? Claro. A veces entiendo que lo perdamos porque la situación llega a puntos dramáticos, pero volver a recordar que el humor hace que transitemos los momentos con mejor salud mental, me parece, ¿no? De eso depende también la salud mental, absolutamente. De poder reírnos también de la situación. Y qué mejor que esta semana para poder reírnos de la situación. Porque realmente hoy, perdón, hago esto y ya te dejo para arranquemos con el resumen. Leía una tweet de La Inca, no sé si la ubican, La Inca, búsquenla. Que decía que justicia poética que estos darwinistas sociales terminen comiéndose entre sí como pirañas, ¿no? Cierto, sí, cierto. Sí, digo, sí. Me parece que es un espectáculo digno de observar y un poco disfrutar. Sí. Y comer pochoclos como la publicación que está a punto de salir. Que está a punto de salir en nuestras redes sociales. Ahí va. Sí. Lo que pasa que, claro, mientras se desarma todo, se cae todo, sí. En el medio padecemos todos. No, también, sí, claro. ¿No? Es que por eso la situación es dramática, empecemos por ahí. Claro. La situación es dramática y en algunos casos realmente no hay posibilidad de reírse porque no da. Y en ese sentido, digo, está bueno entender la gravedad de la situación y al mismo tiempo poder disfrutar de este tipo de contenidos que también nos hacen reír un poquito. un poquito bastante. Bastante, claro. Ya les digo, recomiendo lo de Gelatina, están uno mejor que el otro, y además esto es aunque no parezca, es comunicación política. Sí, claro. ¿Eh? Es comunicación política. Bueno, pero ahora vamos a lo que nos compete en esta mañana, y tiene que ver, bueno, con buena parte de lo que ocurrió entonces en la semana, que está atravesada por las denuncias de corrupción hacia Karina Milei, pero no solo hacia Karina Milei, hacia los Menem y hacia el propio presidente Javier Milei, que, como bien dijo la expresidenta Cristina Kirchner en un posteo, es no podía no saber, ¿no? Si le aplican la misma teoría que le aplicaron a Cristina, que la condenaron porque no podía no saber que un funcionario de un ente autárquico en la provincia de Santa Cruz, con aprobación del presupuesto y la partida que maneja el jefe de gabinete y la conducción del ministro de Infraestructura, que fue absuelto y que no llegó a ninguna consecuencia legal ni penal, con auditorías que dicen que la obra estaba hecha, pero que sin embargo alguien dice que hay un indicio de que había corrupción y entonces Cristina no podían saber, bueno, por eso la condenaron en la famosa causa vialidad. Imagínense el presidente respecto de su hermana, que son seres indivisibles, uh-huh, como lo definió Lilita Carrió. Si querés, no sé, vamos a ir salteando, viendo cómo hacemos con los audios. Tenemos varios audios y por ahí ahora nos sirve introducir lo que decía la propia Lilita Carrió, un personaje que no escapa, ¿no?, de las generales, de ser cómplice muchas veces de todo esto que tiene, está ocurriendo. Buena responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad. Lo que está pasando, Lilita, sí, la verdad. Mucha responsabilidad. Sin embargo, viste que siempre tiene esas declaraciones grandilocuentes, uh-huh, y qué sé yo, y muy contundentes, sí, y después no se correlacionan con su actividad y con su accionar, sí, ¿no? Pero las declaraciones son muy grandilocuentes, uh-huh, muy radical, básicamente. Sí. Sí, muy radical. Y a ver, incluso en algún caso se pasa sin humor un par de pueblos, ¿no? Con algunas declaraciones. Bueno, algo de eso es lo que vamos a escuchar ahora, porque lo definió a Javier Milei, a su hermana y al modelo y al plan y a la situación actual de manera muy contundente. Escúchenla. Elisa Carrió. No hay nada que hacer. Todo el mundo sabía que era un chico autoritario. Todo el mundo sabía que eran marginales. Me lo confirmó sus propios empleadores. ¿Vos crees que Milei y su hermana son marginales? Sí, son marginales. No tienen aportes, no. Todo está. Su padre tiene muy. Son marginales. Y la cajera, así como dije en el 2003, el cajero es debido y fue debido, ¿no? Y después Lázaro Báez. Ahora digo, la cajera es Karina. Pero no solo. Karina Milei. Sí, sí, sí, sí. Nosotros estamos en medio de una investigación, uh-huh, muy grande en el tema, en el peor dilema que tiene hoy el país, que es la salud, y en algo que está dejando sin salud a toda la nación. ¿En esta agencia o más amplio es? Mucho más amplio. Y donde claramente está involucrada Karina Milei, que es el personaje más oscuro y que es inescindible. Su codicia y su forma de ejercicio del poder es inescindible de Milei. Lo que se ve hoy en el Parlamento, yo les digo que la situación institucional es muy grave, porque acá llegó una pandilla. Y los que no eran pandillas se convirtieron en pandilla. Yo cuando vi la foto de Bausili, además le tiemblan ya las manos a Toto Caputo, ¿vieron? Su voz es temblorosa, lo conozco mucho. Están en un dilema, no sé cómo van a salir de esto con un encepado, digamos, en materia de encajes. El riesgo a país está altísimo. Creo que sostener las instituciones, por favor, reconozcas a los que podemos estabilizar las instituciones. Creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos. y ese daño es irreparable. No es posible tener como candidato a diputado un insultante serial que quiere la balacera como Esper, que ha demostrado ser un insultante serial y un grosero. Ese no es el camino. El camino ese es el de una guerra civil. Bueno, muchas definiciones, muchas cosas contundentes, algunas por supuesto por ahí no, yo personalmente no comparto, y pero bueno, es parte del show de Lilita. Me refiero, por ejemplo, cuando dice, habla de Devido, ¿no? Que lo aquí equipara y lo pone como cajero, qué sé yo. Pero más allá de eso, muy duro, ¿no? Muy duro, incluso esta declaración que pasó medio de costado de el eventual consumo de pornografía infantil, y una cosa realmente muy Lilita. Muy Lilita, pero cosas que Lilita evidentemente puede decir. Sí, sí, que me parece. Más es pensado por muchas personas. El tema es ese. Hay muchísimo prurito de hablar del tema salud mental del presidente, además. Sí. Excesivo prurito. Sí. Cuando es evidente que hay algún problema de salud mental. Sí, sí, sí. Sí. Digo, a Cristina le hacían diagnóstico falopa porque se agarraba el micrófono con dos o tres dedos. Sí, sí. Y acá hay un tipo que tiene declaraciones aberrantes, que insulta, bueno, ya nos vamos a meter, pero que hace una caravana para hacer campaña y desde la camioneta en la que va insulta a la gente que hay abajo. O sea, sí, sí, sí. Hay algo que ahí no está funcionando bien. Discúlpenme. Y es la cabeza. Pero no entiendo por qué tanto prurito en hablar de los problemas de salud mental que tiene el presidente, que no tiene capacidad psíquica para gobernar un país. Uh-huh. Y eso tendríamos que ponerlo como primero en el orden de discusión, porque de ahí para abajo ocurre todo lo que ocurre. Sí, sí, sí, absolutamente. Así es. Se naturaliza. Esta semana escuché decir gente, no, lo que pasa es que su hermana es indivisible, entonces no puede ser un fusible, no puede sacarla del gobierno porque tiene una dependencia emocional con su hermana. Pero, ¿de qué están hablando? O sea, estamos hablando de un señor grande. Sí, sí, y además de 60 años, que tiene dependencia emocional con su hermana, que sabemos que le corta la comida, ¿entendés? Que no sé si le limpia el culo, ¿entendés? Pero ¿en serio naturalizamos eso de que esa persona gobierne el país? Claro, el tema es la dependencia no solo emocional, sino general que tenemos los 50 millones de habitantes respecto de ese señor que tiene una dependencia emocional de su hermana. Para mí es un delirio total. Es un delirio. Naturalizar que el presidente tenga una dependencia emocional con la hermana tan fuerte que, siendo la hermana aparentemente muy corrupta, no puede echarla del gobierno. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, absolutamente. Así es, así es. Dicho esto, pasemos a los hechos. Dicho esto, pasemos a los hechos. Los hechos son que todo el tiempo hay hechos. Respecto de esta situación de denuncias de eventual corrupción que se van ampliando, es la piedrita que cae en el agua y la onda que se va expandiendo, cada vez hay más implicados, cada vez hay más denuncias. Esto provocó incluso un animarse, ¿no? De mucha gente que, por un lado, denuncia aprietes, ¿sí? Funcionarios, sobre todo funcionarios que han estado a cargo de organismos nacionales como el PAMI y ANSES, ¿sí? Andis es menor. Pero hay delegaciones. Las cajas, como les gusta decir, cajas de PAMI y de ANSES son significativamente mucho mayores, exactamente. Mayores que la de Andis. Y hay delegaciones en todas las provincias, acá lo sabemos. Acá en Merlo, por ejemplo, está la delegación de ANSES, está la delegación de PAMI, y lo mismo en la ciudad de San Luis y en Mercedes y tal. Bueno, gente que en distintas provincias ha ocupado esos cargos, ha ocupado las jefaturas de esos espacios, que obviamente responden a una... es un cargo político, porque obviamente los organismos nacionales son conducidos por el gobierno nacional. Eso no hay mucha discusión ni nada, viste, que horrorizarse. Es lógico que los funcionarios que conducen los organismos nacionales respondan a la conducción nacional que fue votada. No hay nada ahí. El tema es que las denuncias implican que esos funcionarios eran obligados a poner buena parte de su sueldo en negro, porque hay otra práctica que también es habitual y que también es parte de lo que me parece que está bien, que es los funcionarios políticos que llegan ahí porque justamente responden a la conducción nacional, de su salario se les retiene una parte en el recibo de sueldo que va para el partido para el cual están representando, sí. ¿Sí? Para sostener justamente al partido político, que es la herramienta necesaria para llevar adelante la gestión gubernamental. Así que ahí no hay nada. El tema es que era negro a cuentas truchas, a cuentas personales. Y ahí empieza lo que denunciaba Españolo, ¿no? Que una parte va para arriba, pero después en los escalones intermedios cada uno va haciendo su kiosquito. Cada uno muerde un poquito, sí, de esa guita en negro que circula. Digo, las denuncias, las primeras denuncias sobre esto que decís en PAMI son de hace ya varios meses. Sí, sí. Pero no entró la baluvia. No hubo mayor difusión, quedó ahí, fue una balita que salió y quedó ahí. No se amplió la denuncia tampoco, no sé si se investigó. Nadie sabe nada porque murió mediáticamente al menos, claro, esa denuncia. Ahora las personas que hicieron esas denuncias vuelven a la carga porque justamente es lo que decías, este escándalo ya, ahora sí, de magnitud significativa, de audios, ¿no?, de un funcionario admitiendo que hay coimas, diciendo los porcentajes y los montos y a quiénes van dirigidas, habilita a decir, che, acá también pasaba, ¿eh? Y yo lo dije en mayo, lo dije en noviembre del año pasado. Y también apareció, por ejemplo, un concejal de un municipio del conurbano, de La Libertad Avanza, al que, por ejemplo, no sé qué, había gestionado alguna cuestión para el municipio, y Sebastián Pareja, el armador, le dijo, ¿y no pediste el 10? Y él le dijo, no. Pero pedilo, sí, todo el mundo lo hace. Claro. Así, y así hay varios, ¿eh? Sí, sí, hay muchos. Esta semana estuvieron declarando en reportajes que los varios funcionarios y también legisladores, tanto concejales como legisladores provinciales electos por La Libertad Avanza, contando estas prácticas. Vino Lule Menem y me dijo que pida el 10% de todo lo que gestiono porque está bien. Sí, y arrancando de que el propio español o el ex titular del ANDIS dijo que en un momento, cuando él estaba haciendo saber al gobierno, al presidente, lo que estaba ocurriendo, según su versión, fue recibido por y denunciando puntualmente a Lule Menem, sí, fue recibido por Karina Milei junto con Lule Menem en un mensaje claramente de por acá no, ¿no? Y de ahí para abajo. Pero recordemos también que ya en el 2023 y antes también, pero en el 2021 cuando Milei fue electo diputado, sí, también, pero sí, estaba menos difundido, pero en el 2023 era explícito la cantidad de personas que denunciaban que tenían que pagar, por ejemplo, $50,000 para una candidatura, claro, para poder ser ubicados en un lugar que se aseguraban que entraban. Con lo cual, además, ya el concepto era que si yo invierto $50,000 para ser diputado provincial, es que los tengo que recuperar. Me va a rendir, ¿no? Porque eso es lo que hay detrás. O sea, nadie. Y por más que a vos te parezca que cobran un montón los diputados, no es rentable. No es esa la rentabilidad. No iría por ahí. O sea, ya ese momento era. Bueno, lo hemos dicho acá, pero sí, que ahora toma una dimensión. Y también se naturalizó eso. Y se naturalizó, sí. Pasó. Debería haber sido un escándalo y no lo fue. Exactamente. O sea, dejamos de asombrarnos de cosas que deberían no solo asombrarnos, sino escandalizarnos. Sí, sí. Y prendernos muchas más alertas de las que nos prendieron. A nosotros sí nos las prendieron, pero bueno. Sí, sí. Parte de la sociedad, evidentemente, tenía ganas de fingir demencia. Ahora, todos los caminitos de todas estas denuncias Andis, PAMI, ANSES, COIMAS, llevan a dos nombres, podríamos decir. Uno resumido en el apellido Menem. Uh-huh. Hay 13 Menems en el gobierno. Sí, sí. Yo no lo sabía, lo supe esta semana, claro, a partir del escándalo, y quedé no solamente anonadada por la cantidad, sino por el significado del número. Son 13 encima, toda la mufa junta, hermano. Además hay uno ahí que es el traidor. Claro, total, o sea, está espectacular desde ese lugar también. Un nombre es el apellido Menem y el otro nombre es Karina Milei. Sí. O sea, todos los caminos conducen a los Menem y a Karina Milei. Y a partir de ahí, escuché mucho también esta semana hablar de que el riesgo K al final no era por los Cuca, sino más bien por Karina, porque está empezando a significar un riesgo muy importante para el gobierno. Sobre todo porque la están subiendo a las camionetas a sacarla a pasear en caravana para las campañas. A Karina Milei, sí, sí. Sí, la sacaron, salieron en Lomas de Zamora, sí, a hacer campaña, y en medio de todo este, de toda esta situación. Y como decías, el presidente se dedicó a insultar desde la caja de la camioneta a personas que le reclamaban justamente por haberle robado a personas con discapacidad. Uh-huh. ¿No? Esto, o sea, son tan miserables, tan berretas, sí, que, no, que le han robado miles de millones de pesos a personas que padecen algún tipo de discapacidad. Perdón, y no solo les robaron plata, sino que también las insultaron. Los robaron, los insultaron, los humillaron. Uh-huh. ¿Sí? Y el maltrato es total. Y nos humillaron, sí, nos robaron, nos insultaron, porque sí, quiero decir, como sociedad. Sí. ¿Sí? Bueno, y hubo un brócoli ahí volador. Un brócoli volador. Algún piedrazo habrá volado. Pero vos fíjate lo mentirosos y lo berretas, sí, que son, que el... Me mata que sea un brócoli, pero sí, no sí, puedo creer brócoli, que alguien revolvió un brócoli, está carísimo. El veganismo... pero además lo berreta que son, que el vocero presidencial tomó agarró la foto, sí, la foto que, una foto que habían de Milei y de la caravana, y le agregó o sea, con el paint, ni siquiera un cascote, sí, sí, ni siquiera es que se esmeraron en usar hacer un Photoshop, no, con el paint le puso un coso negro ahí que simula una piedra, ¿no? Como si eso fuera la piedra que había caído en el que le había pegado al presidente, y eso difundieron. Pero claro, son gente que difundió, son tan mierdas que son no personas, se entendió lo que pensé. No, pero es que son así, son porque difundieron para justificar que le quitaban las pensiones de discapacidad, sí, difundieron fotos de radiografía de perros, ¿entendés? Que volvamos a eso porque también estuvo esta semana, porque apareció un audio de español hablando de la radiografía del perro. Español lo dijo en el audio al pelotudo de Adorni, lo dijo español, no lo digo yo. Al pelotudo de Adorni yo le dije que esa pensión de la radiografía del perro, no la habíamos dado, no se había dado esa pensión. Sí, sí. La radiografía efectivamente fue presentada, sí, pero sí, pasó las auditorías que tenía que pasar y no fue así, no fue otorgada esa pensión. Y Español dice que Adorni se lo dijo y Adorni igual eligió mostrar esa radiografía y mentir diciendo que se le había dado una pensión por discapacidad a alguien que había presentado una radiografía de un perro para ensuciar, desprestigiar y deshumanizar a todas las personas con discapacidad que van a pedir pensiones y a todos los que hacen también las auditorías. Claro, claro. Bueno, la otra cosa que se supo, que se conoció, es que el propio español en otro de los audios reconocía que Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación a favor de las grandes empresas, le dijo que de alguna manera tenía que dar de baja algo más de 100.000 pensiones. Sí. ¿Sí? No importaba nada. Entonces, Españolo ideó el sistema este nefasto, perverso, de decir que mandaban cartas documento para convocar a renovar o a presentar de nuevo los papeles. Pero claro, el mecanismo fue: o no mandaban las cartas documento, o las mandaban a una dirección que no existía y que nunca llegó, o a quienes les llegaban, los hacían ir en muchos lugares, sobre todo en el interior, o sea, en las provincias, en el país, los hacían ir a lugares que les quedaban a 200, 300 kilómetros de distancia, ¿sí? Con lo cual, y antes que eso tenían que conseguir todos los certificados médicos, ¿sí? En un plazo perentorio. O sea, estaba todo diseñado para que la persona no pudiera presentar los papeles nuevamente. Uh-huh. Y cuando lo presentaban, incluso muchas veces los humillaban, decían, casi que hubo alguna denuncia que decía que casi que a quien iba en silla de ruedas lo hacían pararse. Querer que se parara, sí, a ver si de verdad era discapacitado. Y para, como frutilla del postre, les daban a los empleados que por productividad dieran de baja una cantidad importante de pensiones, les daban un premio. Punto aparte con eso, o un paréntesis con eso, yo entiendo que uno tiene que cuidar su trabajo, que uno te, ¿sí? Pero si a vos te pagan un premio para quitarle pensiones a discapacitados, mintiendo desde tu casa, porque incluso les habilitaban el home office para hacer eso, ¿sí? Y quitarle las 270.000 pesos a un discapacitado para que vos te lleves un bono, sos tan hijo de puta como el que lo ideó, ¿sí? No, sí, claro, es que toda esta montaña de caca no es posible si no hay un montón de cómplices, sí, sí, sí, para construirla, digo, porque es muy alta. Todo esto que relataste pasaba entonces mientras ellos se quedaban las coimas que pedían a la droguería suizo-argentina, que facturó muchísimo más de lo que venía facturando desde que inició el gobierno de Javier Milei, lo cual también es otro datito que habla, sí, de algo que pasó ahí. Hay otro audio también de Españolo que dice el resto de las droguerías están todos recalientes. Sí, porque claro, de repente ahora todo lo es con la Suiza Argentina y el resto de las droguerías no están vendiéndole al Estado nada. Claro. Entonces, el brócoli en Lomas de Zamora, digo, ahí lo vimos a Sebastián Pareja también haciendo signos de degüello desde la camioneta a un poblador de Lomas de Zamora. O sea, una cosa totalmente bizarra, que yo la verdad es que no puedo creer, y al armador político haciéndole gestitos de degüello a otro. Impresionante. Fueron a Corrientes, también lo sacaron cagando, sí, a Karina y Menem. Encima mandaron a los dos juntos. Los dos, o sea, juntos. Es impresionante el timing. Sí, o el nivel de provocación. Sí. O el nivel de provocación también podría ser. Pero no sé qué, bueno, qué sé yo. Se tuvieron que evacuar la visita porque, bueno, ahí había una serie de insultos que les hacían saber que no eran bienvenidos. Y en Olavarría estaba prevista una visita de Karina Milei, también en contexto de campaña bonaerense. Los candidatos le dijeron: no vengas. No vengas, no. Por favor, dejanos, no vengas, más. Suspendamos. No vengas porque nos hundís. O sea, literal. Sí, por eso. Esa palabra. Dos cositas antes, si querés, antes de irnos a escuchar un poco de música, son 10:45. Wow. Que dos cositas. Una es impagable. Verlo escaparse en moto como un cobarde, porque el cárcel Ovala expert, ¿sí? Huyendo como un cobarde en moto, sin casco. Paréntesis, ¿por qué quedó solo? Lo bajaron, porque así son. Lo tiraron de la camioneta. Estaba en la camioneta y lo tiraron de la camioneta. Salieron cagando. Se quedó solo y se tuvo que subir en la moto de un random que pasaba por ahí y le dijo: acelerá. Acelerá. Y allá fueron. Siga esa camioneta. Tremendo. Así son de porquería esta gente. O sea, eso, mira todo el con propio candidato a diputado nacional, primer candidato, el profe, no sé cuánto. Bueno, lo dejaron de

Mirá vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, pasaba entonces el amigo Lou Reed. Walk on the Wild Side es una invitación a... Es una invitación, Expert. Sí. es más, estamos en eso. Para quien no entienda, caminando en el lado salvaje. Sí. Sí, bueno, justamente. Vamos a dar un paseo por el lado salvaje. Estamos dando paseos por el lado salvaje, exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Ah, el presidente Milei también estuvo en una presentación en una cámara de comercio, no sé qué, y sí, producción, a oscuras, como suele hacer siempre. Sí. Sí, como suele ser siempre, que para que no se le vea, no sé, la papada, no sé qué estupidez hay, ver esa cosa que tiene en su... Fotofobia. En su cabeza. Sí, pero cuando era panelista con Fantino, los programas que iba de panelista, no le afectaba la luz. Pero hay cuestiones que se van agravando con el paso del tiempo, con el consumo de cosas. No sé. Estoy tirando fruta. La cuestión es que habló ahí y se mandó un hermoso furcio, digamos, o quedó al descubierto su inconsciente, que también, bueno, que es parte del furcio, justamente. Sí. Y dijo que dijo esto, escuchá lo que decía el presidente en esa presentación, en contexto, ¿no? Otra vez, en el medio de los escándalos, de la situación de acusaciones de coimas cruzadas por todos lados, esto es lo que decía el presidente. A ver. Afana. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, Diego, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Están molestos porque le estamos afanando los choreos. Claro, ¿qué otra cosa podés hacer? ¿Qué imita Alf? Sí, además. ¿Pero qué otra cosa puedes hacer que un jingle burlándote? Porque hay un jingle de esto también. Sí, pero claro. ¿Sí? En lo que le decía hoy más temprano del último programa de Gelatina. De Industria Nacional en Gelatina. En el medio de todo le estamos esto, afanando los choreos. Sí. O sea, le estamos afanando, punto. Claro, es una declaración. Es una declaración. Que si estuviese en sede judicial sería tomada como una confesión. Claro. Casi. Hablando de sede judicial, casualmente, en este caso, el Poder Judicial está avanzando bastante rápido, podríamos decir, con los traspiés y las dificultades que vayan surgiendo, y ahora podemos repasar algunas, pero fue bastante rápido. Hubo allanamientos tanto en la ANDIS, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, y en la droguería suizo-argentina, donde tuvieron dificultades para hacer el allanamiento. Había ahí como trabas que le iban poniendo para poder ingresar, así como hubo trabas cuando querían allanar a uno de los Kovalíker, de los dueños de la droguería suizo-argentina, que el jefe de seguridad del country de Nordelta lo boludeó a la fuerza de seguridad, y de esa manera el tipo se pudo escapar. Después ese Kovalíker apareció y entregó su teléfono apagado y sin la clave, lo cual, por el modelo del teléfono, hace muy difícil que se pueda ingresar, y de hecho aparentemente no se va a poder leer ese teléfono en la justicia si él no... ¿Te acordás cuando hablaban, cuando el sentido común Y la campaña mediática instalaba las auditorías, por ejemplo, para las universidades. Ay, sí, si no tienen nada que ocultar, entonces déjense hacer la auditoría. Idem. Bueno. Para ustedes. ¿Eh? De hecho, esto, hasta noche tarde, sí. No sé cómo habrá resultado después, durante el resto del tiempo, pero hasta noche muy tarde llevaban 9 o 10 horas de allanamiento la policía en la droguería suizo-argentina y no accedían a entregar las computadoras, entregar las claves y los mails, de la droguería no accedía. Ahora, vos fijate, ¿no? Entiendo que hay que hacer las cosas correctamente y a derecho y todas estas cuestiones, pero vos fijate que la policía no tiene ningún empacho en pegarle a un jubilado, burlarse de un discapacitado. El otro día vimos imágenes de un policía de la ciudad de Buenos Aires robándole las muletas a un discapacitado que estaba protestando y lo empujó y lo tiró. ¿Sí? Ahí son muy, muy guapitos, son muy... sí. Pero cuando van a la droguería suiza argentina, los boludean en el country, y ahí hay que respetar la ley, y ahí hay que ser correcto, y hay que ajustarse a los parámetros. El Poder Judicial, digamos, y la sociedad en general tiene esto, ¿no? De que contra el pobre, contra el desvalido, contra el que está más débil, aplica toda la fuerza y toda la violencia, y contra los poderosos, contra los ricos, o el que eventualmente en un momento tiene una posición de poder un poquito mayor, se cagan, ¿sí? Y se someten incluso. Sí. Porque el atorrante ese, pero el atorrante ese del policía que le roba las muletas y empuja a una persona que le falta una pierna, es también un hijo de puta, básicamente. ¿Y sí? ¿Sí? Y ese mismo, después van a la droguería suizo argentina, como entidad, digo, no una persona puntual. Van a la droguería suizo argentina, los boludean, le dicen, no te voy a dar la clave, no te doy los mails, no, por acá no puedes pasar, vení más tarde, qué sé yo, no te doy. Y bueno, no, pero claro, hay que respetar, porque los procedimientos, porque váyanse a cagar, perdón, pero sí, el nivel de hartazgo te lleva a eso. Te lleva ahora, a eso. Lo que estamos viendo, creo que Mario Riorda era el que lo llama una policrisis, ¿no? Crisis en distintas en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Estuvimos viendo la crisis que están teniendo a nivel electoral, porque se les dificulta hacer campaña, básicamente, por lo menos en lo territorial y también en lo digital, hay que decirlo, porque los trolls están bastante calladitos. Hay una crisis judicial, lo estábamos diciendo, la justicia encima está actuando bastante rápido y está llevando adelante todas las medidas de prueba para llevar el caso a una resolución judicial. Y hay también una crisis política gravísima que se agravó sobre todo ayer, que para mí es lo más terrible para el gobierno, ¿no? Incluso más que la destapada de olla de las coimas, que es que se conoció un audio con la voz de Karina Milei, de ella misma, grabado adentro de Casa Rosada. Y esto habla ya de un nivel de cualquierismo, no sé cómo llamarlo, de debilidad y de tole-tole, que es muy sintomático de un gobierno que está en un momento de caos total. Y eso no es bueno, o sea, es bueno para los que la verdad es que queremos que esto se termine de una vez. Y lo digo concretamente, por mí, que este gobierno se termine lo antes posible, antes de que siga haciendo más daño. Pero no es bueno porque las consecuencias sobre todo sobre el Estado, sobre las instituciones, sobre la relación del pueblo con la política, sale muy dañado. Claro. De todo este cualquier cosismo que estamos viendo. Que hayan grabado a la secretaria general de la presidencia, porque recordemos que tiene un cargo muy importante, Karina Milei, además de ser la hermana y asistente terapéutica del presidente, a la secretaria general de la presidencia la grabaron adentro de Casa Rosada y ese audio se filtró y llegó a la prensa. Sí, y ahí no hay ahí no hay cucas, no hay nada. Claro, ni Cristina, ni Máximo, ni Axel, ni Mayra Mendoza se metieron a Casa Rosada a grabarla. Sí, sí. Ahí fueron ellos mismos. Hay una guerra interna que está detonando el gobierno. ¿Hasta dónde llega? No sabemos. No lo sabemos, pero bueno, estamos viendo todos los días que se van filtrando este tipo de cosas, y para mí eso es muy grave, ¿eh? Es muy grave, sí, claro. En el sentido este de un gobierno totalmente penetrado. Sí. Los términos que habla Milei, por favor, no es una referencia anal. Penetrado en el sentido que dijo Macri, cuando hablaba de que era una fuerza fácilmente infiltrable. Sí, absolutamente. Hay y el Calabrés capaz que tenga algo que ver en todo. No sabemos. Estado tan desastroso. Lo han tratado muy mal. Estado tan desastroso que bueno, nadie puede decir nada de por dónde van los tiros. La cuestión es que llegamos a las 11 de la mañana. Es momento de hacer un cortecito, pero vamos a seguir. Hay muchísimo más para seguir conversando en esta mañana de Mira Vos. Dale, prendete a Mira Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.